todos los días, a todas horas. También en el fin de semana, RAI es información. Es la música de Zach Spack, año 2015. Back in Style, una de las piezas que iremos descubriendo poco a poco en el país de los sueños. Zach Spack, compuesto por tres de los mejores saxofonistas del mundo: Steve Cole, Jeff Kashuba y King Waters. I carry is handsome. El país de los sueños. On Together, lo que estábamos escuchando se va desvaneciendo poco a poco con E-Jazz Artistry. Buenas canciones, magníficas, en todos los casos. Pensando en oyentes como ustedes. Michael y Randy Brecker juntos. Lawrence Dennis, dos hermanos entregados desde hace muchos años. Al mejor es muchas. Este músico es Wayne Jonce, Así es como se lee exactamente su nombre, guitarrista norteamericano de Boston, en Massachusetts. Paul Hankestel desde el Reino Unido. No limit to love, no hay amor sin límite. Junto a él, Cindy Bartley. Hace mucho tiempo que no escuchábamos a Paul Hankestel. Oh, the Little Love. Amor sin límites. Solo en el país de los sueños. Ahora sí es tiempo, después de escuchar a Paul Hankestel, a Wayne Richard Jones con la guitarra, disfrutando inmediatamente, ya lo estamos haciendo, de dos hermanos, Randy Michael Breaker. Randy, que sigue en activo, y Michael, que fallecía hace algunos años. Juntos en esta pieza, Lawrence Dance, desde Radio Andalucía Información. Randy y el desaparecido Michael Brecker, el esposo que fue de una mujer llamada Lia Elias, brasileña, afincada en Nueva York, convertida con el paso de los años en una de las mejores pianistas del mundo. Música, ritmo espectacular. Y no vienen solos. Antes Michael, Randy Brecker, Joe Sample al piano. Esta es otra historia. Beautiful Rolling, con Brian Cumberson y Gerald Albright al saxo. Avenue Blue, Jeff Goldblum, el protagonista con la guitarra y buena parte de la composición y producción de esas canciones que aparecieron en 2015, arropadas en ocasiones, como es el caso de Keep the Ball Rolling, Brian Culberson y el saxo Gerald. El país de los sueños. Michael McDonald, Aretha Franklin. Las cosas, los tiempos siempre cambian. Everything is going so much faster. It seems like Voces más poderosas de América desde hace años, Aretha Franklin dentro del Soul Rhythm Blues y Michael de San Luis, Missouri, Ever Changing Time, una canción perfecta por la que no pasa el tiempo. Ann Luca aparece prestando apoyo a Club das Belugas, Bathing on the Screen, pasando por la escena, por la pantalla. RAI, Radio Andalucía, información desde el País de los Sueños. Wenn ich mit dir geh, verlier ich den Boden unter mir. Falle durch mich selbst hindurch. Sehe Liebe ohne Furcht. Holst du mich zu dir ein Stück? Fallen wir zusammen zurück in ein Leben ungewollt, in ein Streben nach dem Ort. En el País de los Sueños. Inmediatamente con Brian Culberson junto a Kenny Latimore, unidos en este Another Love, Otro Amor. RAI, Radio Andalucía, información y la mejor música. Yeah. nothing wrong tonight. Cause I feel like seeing, cause I found my baby. She's everything I like. Yeah. Makes music to my life. Yeah. She makes my body dance. I'm giving it one more chance. Tell you the things my heart's been feeling. And everything my love's revealing. I'm feeling I got a lot to give. Now I got somebody, yeah, to appreciate her. And you know I'm willing to do anything for her, my baby, baby girl. Can't wait till this dance is over and we break it down to something slower. When I get you home tonight, baby, there's no one else I'd rather choose. Wanna tell the world how I'm really feeling, yeah. Got a lot to give, and now I got somebody. Auténtico espectáculo. Calidad raudales. Brian Culberson con el piano, arropado exquisitamente por la voz de Kenny Latimore en este Another Love, otro amor. Son Dreamer, o mejor dicho, Dreamer es una de las piezas que defienden Jazz Amor, un dúo que nacía hace ya 14 años, algo más, con Bettina Miske y Roland Grosch. El aspecto de su música procede de una atractiva mezcla que proponen usando guitarras con aires de bossa, sonidos electrónicos, piano, doble bajo y melodías fáciles de escuchar, letras cantadas en francés, inglés, portugués y alemán, llegado el caso. That world. es música. El país de los sueños. With you I'm born again. Contigo he nacido de nuevo. Kenny Latimore es uno de los protagonistas. Come bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Kenny Latimore y Melba Moore. Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born again. I was half, not whole, instead with none. Reaching through acompañando a Kenny Latimore, juntos recuperando With You and Born Again, que fue éxito hace muchos años en su versión original con Siretta, en cuanto a la voz protagonista femenina, y en el aspecto y plano masculino, Billy Preston fue su acompañante en aquel momento, en aquella vieja versión. Billy Preston, con intervenciones de estudio que han sido siempre consideradas brillantes, elegantes, perfectamente adaptadas al género del que se tratase en cada instante. Moría el 6 de junio de 2006, muy joven, con 59 años, en Arizona. Fue músico de Beatles, de Rolling Stones, de Little Richard, de gentes como Ricky Zambora, Quincy Jones, Aretha Franklin, Red Hot Chili Peppers. Impresionante variedad de colaboraciones. Everybody marches to a different beat. It's my time, so dance to my drums. It's the language of my soul. Silvio Bennett. Así cerramos esta hora prácticamente. Another Love Song. Esta es otra canción de amor. El País de los Sueños, Radio Andalucía e Información. Siempre con la mejor música. let's ride. Feelings till you get